Chin, chin, chin. Bueno, me encuentro en Radio San Pere y San Pau dispuesto a grabar dos. Mi rollo es el rock de una tacada. Me he dado cuenta de que nunca me presento. Marcos Rodríguez Pai y su guitarra para servirles a todos ustedes y ustedes una semana más. Una semana en la cual pues el programa de Tarragona Radio no se emite porque cae en festivo. Ya andaba yo con las excusitas de decir, bueno, como el lunes no hay programa, pues ya esta semana no hacemos programa. ¡No! Me he venido aquí 3 días antes, el viernes, a grabar las 2 horas semanales de Mi Rollo Es el Rock. ¡Pucuá! Pues porque hay otros sitios donde sonamos. Normalmente estamos en directo los lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio y los martes a las 2:30 de la tarde aquí en Radio San Pere y San Pau. Pero, por ejemplo, hay que ofrecer la horita de Mi Rollo Es el Rock, que suena todos los viernes a las 9:30 de la noche en el 90.0 de Radio Cambrils. Entonces ahora me dispongo a grabar 2 horas, pero bueno, voy a hacer una paradiña cuando lleve casi una horita para ofrecer esa primera hora de Mi Rollo Es el Rock. Y por supuesto, en redifusión en un montón de sitios que te vengo a relatar a continuación. Por cierto, si nos estás escuchando en Radio Cambrils, ojito, ojito, ojito, porque esto sigue. Lo tendrás entero las 2 horas en youtube.com/elrockesmirollo. También en el reproductor radiofónico, en el reproductor maravilloso que nos tienen alojado en la web de asaltomataradiorock.com, donde sonamos los jueves. Spotify, iVoox. Y bueno, venga, vamos a cruzar el charco hasta México. Sonora con Piratita Radio, Radio Demente, de Querétaro, hasta Pereira en Colombia con Radio Cruda, en Argentina con Radio Crimen Online. Y por supuesto también tenemos que mencionar que Mi Rollo Es el Rock suena en Sol y Rabia Radio, en el local del Rock Radio y en Radio Frecuencia Benidorm. Un total de 10 emisoras, sean online o físicas, que hacen sonar un montón de música cada semana. ¿Buena o mala? Bueno, a mi criterio. A mí me parece buena. Venga, va. Tenemos una sintonía que suena, pero ¡ya! Son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Si has de vivir en el valle del rock, te alcanzará la maldición. Nunca tendrás reputación. ¿Qué más da? Mi rollo. Como digo, 2 programas de una tacada. Primer programa de mayo de este 2023. Este Mi Rollo Es el Rock número... Lo he apuntado ahí. Pues creo que son el 37 y el 38. Estamos en el 37 y vamos a iniciarlo con el saber hacer de esta banda madrileña formada por el niño David Álvaro. A la voz, Julio Vidal al bajo, Ricardo Mengot a la batería y José R. Valdivieso a la guitarra. Ellos son Niño Muñeco. Nos presentan pues su ópera prima, su primer disco, Abriendo Bocas, Cerrando Picos. Y acaban de echar a la calle un videoclip. Un videoclip de... espérate. Ahí está. Tenemos ya a los Niños Muñeco de fondo. esta gente, pues bueno, con una propuesta muy personal, las influencias en sus surcos, en los surcos de este Abriendo Bocas, Cerrando Picos, pues se nota, por supuesto, el rollo Extremoduro, el rollo Marea, pero sea la voz del niño, o sea, la forma de contar los asuntos, le confieren a Niño Muñeco, pues, un carácter propio muy particular en canciones como este Tasquero. Me cambio y vuelo, me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Segunda de tranqui, que fresquita está. ¡Qué fresca está! Ya la tercera mi pH estabiliza, no sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra, me ve y me grita, ya va. Y vuelo, pues amigo, nací tasquero, y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Mortal, mi mente grita a mis pies para Dios quiero, me largo sin pagar y vuelo, pues amigo nací tasquero, y por nadie me cambio y vuelo, me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Si hay cerveza en su interior, porque los de agua pa' mí qué raros son. Y vuelo, pues amigo nací tasquero, y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dios, ese rayo cegador, ese fuego abrasador, ese dedo acusador. Dios, hijo mío, vaya estrés, eres uno o eres tres. Esta mierda como es. Eres un triángulo en el cielo con un ojo, o un despojo entaparrado espichándola en la cruz. O eres simplemente en quien me cago si se va la luz. Dios, fuerte como Superman, impasible el ademán, el azote de Satán. Con tus cuatro biógrafos, te persigan los fotógrafos, fírmame un autógrafo. Y ese disparate de que estás en todas partes, qué palizas, ¿dónde está mi intimidad? Cada vez que me masturbe yo te voy a bautizar. Esa luz que atraviesa la nube, esa leche que emana de la ubre, ese rabo inquieto que sube y sube, no son más que muestras aleatorias de tu infinito poder. Mi señor, esa avispa que te pica en el párpado, esa flor femenina del cáñamo, ese resbalón con la piel de un plátano, carrusel bipolar de emociones, preséntanos a tus tres camellos. Por favor, mi señor, señor, señor, señor, señor. Pues hay incluido en el último disco hasta la fecha, Mamá Ladilla Exhuma. Y sigue, está pues una de tantas, de las numerosísimas blasfemias que contiene la discografía de esta banda madrileña. Este Dios, Dios, Mamá Ladilla, que están en directo el próximo 13 de mayo en Tarragona, en la Sala Cero. Y ojito, ojito, ojito, porque acaba de salir a la calle este tercer libro de su cantante, guitarrista y alma mater, Juan Abarca. Ojo, siempre habíamos dicho Sanchís, sino Juan Abarca Sanchís. Esa es una de las cosas que explica en este La Hostia en Prosa, compendio de los escritos que Juan Abarca lanza en su Patreon. Puedes colaborar y puedes, pues, por ejemplo, ver una canción con la letra cambiada al mes. Me parece que es con una periodicidad al mes. Bueno, a mí, leyéndome La Hostia en Prosa, me han dado ganas de suscribirme al Patreon de Juan. Es su tercer libro. Me ha permitido, pues, también traer los dos anteriores, este Dios es chiste y este diccionario jeroglífico, pero bueno, en cuanto se refiere a La Hostia en Prosa, pues es La Hostia en Prosa y en verso y en todo lo que quieras. Por en medio, mira, mira, mira, mira, o sea, me llegó ayer, mira por dónde voy. Página 192, en un día, en un día. Y me mola muchísimo porque al menos hasta los dos tercios del libro que llevo leídos, pues tiene bastante de autobiográfico. Y va, pues, desde explicarte el origen de unas cuantas canciones de Mamá Ladilla, que como fan, pues, lo agradezco, pues, saber de dónde vienen, pues, el Mejor que Gloria Fuertes, el Chanquete ha muerto, el Sudor de Peregrino. Y a cabezazos rompen el tabique, dan sus primeros pasos por la rue, se les ve felices. Pues es un libro lleno de contrastes, ¿no? En el cual, pues, Juan nos cuenta desde, pues, bueno, contrastando, ¿no? Desde sus moraos de porros adolescentes hasta el examen musical que le llevó, pues, a alcanzar el mayor grado como guitarrista clásico en el Conservatorio de Madrid, ¿no? Yo creo que desde Power de Me ya ha llovido muchísimo. Estamos hablando del año, pues, de principios de los 2000, pues hemos hecho unas cuantas entrevistas aquí en Mis Rollos el Rock a Juan Abarca, pero no hemos presentado nunca ninguno de sus libros. Y dado que este es autobiográfico, dado que tocan en Tarragona, el lugar donde se hace este programa, y bueno, podemos hacer un poco de promo del concierto de la Sala Cero, dado que me apetece muchísimo, creo que el programa del próximo lunes 15 de mayo en Tarragona Radio se lo vamos a dedicar en su totalidad a escuchar canciones de Mamá Ladilla. Bueno, también le hemos entrevistado por otros proyectos, Engendro, Diglesia, él mismo presentando La Caja de Nada, el disco que tiene en solitario. Pues se lo vamos a dedicar entero a este libro, a Mamá Ladilla y al gran Juan Abarca. Al Pantocrator, Y aquí ahora os voy a poner una obra que, oye, mis oídos están vírgenes, o al menos no me acuerdo de escuchar demasiado este entre el 2000 y las 3000 del Pechuga. Que iba a ser, no tenían claro por qué preocuparse. Canto a la calle me hizo sentir, me alegró la vida y me ayudó a vivir. Ay, ay, ay, ay, ay, y esto es lo que suena y esto es lo que hay. Ay, ay, ay, ay, ay, y esto es lo que suena y esto es lo que hay. La reserva de San Juan fue la que me enseñó que la vida te tiene que buscar si no te como un mon. Por mucho que se empeñé, nunca me desviaré del camino que llevo. Y aunque esté malo bien, malo bien, me gusta así, malo bien, yo lo aprendí. La cosa surgió el día que me cambié la camisa porque tenía los perfumes de moda, Lola y la fusión que en su día y alguien me echó. Se equivocó, la ala me cortó, mi idea me ignoró. No puedo más, yo voy a pasar lo que quiero, tocar rock and roll sin parar de cantar. Pues la verdad es que es un pasote lo que suena este disco, pues que me lo pillé en un Cash Converters a sabiendas de que en este Pechugas Bullers 2 pues mete guitarras eléctricas, se ocupa de ese instrumento Armando de Castro, de Barón Rojo, el guitarrista, eterno guitarrista de Barón Rojo. Tendré que echarle más cuenta a este disco, explorar un poco más y contároslo más en profundidad aquí en Mi Rollo Es el Rock. Entre el 2000 y las 3000, no corre prisa porque el disco es de hace 23 años. Y bueno, este fue el último disco con canciones propias de Barón Rojo, con este Leyenda Negra. Espera, que todavía tenemos al Pechuga de fondo. Ahora sí suena el Leyenda Negra, que más o menos da nombre a la nueva banda de Armando de Castro. Nueva, ya llevan un tiempo Blacklist, pero bueno, han remozado su formación. Tienen conciertos próximamente. Se auto-homenajean, hacen canciones pues de las formaciones en las cuales han hecho grande, enorme a Armando de Castro, su militancia en COD, más recientemente en Armando Rock, y por supuesto, ya lo he dicho, Barón Rojo. Tocan el próximo 13 de mayo. Aparte de los temas de Barón, COD, Armando Rock, pues hacen temas de Dio, de UFO. En fin, hacen versiones del mejor hard rock de todos los tiempos. Y como digo, la sala Calum de Torrejón de Ardoz está en el 13 de mayo, 19 en Alcalá de Henares, en la 12 Harley. En la sala Vicio de Alcorcón, el 1 de julio, 2 de septiembre, sala Venom de Coslada, 23 de septiembre, Córdoba. Y 28 de octubre en la sala Rock Stage de Jaén. Blacklist. De pelear en el mundo cruel. Nunca tengo dinero y no está mal si se lleva bien. Soy sincero y natural y quiero ganar. soy el mago del recuerdo que no puede descansar y ellos siempre me imaginan sobreviviendo a la realidad. Alguien con maldad puso en mí la leyenda negra. Alguien sin piedad me llamó la leyenda negra. Tendré la suerte que me quieras dar. Seré bastante ha llovido desde la última obra musical con canciones propias de Barón Rojo, este Últimas Mentes del año 2006. Al cabo de unos años sacaron pues la versión de esa ópera rock de los Who, el Tommy Barón, y pues prácticamente desde que se reunieron en 2010, el Tommy Barón, te lo voy a decir así, de hace 10 años. Hace 10 años más o menos, pues no tenemos nueva música de Barón Rojo, pero por suerte los tenemos todavía encima de un escenario con mayor o menor tino. Yo la verdad es que los dos últimos conciertos les vi en la última vez que estuvieron en Razzmatazz y fue un trueno, y les vi aquí en Tarragona, las Fiestas de Tarragona, y fue un poco menos trueno. No digo lo que me pareció por respeto a la historia y respeto al amor que siento por este grupo. Aquí se ve en mi tatuaje. ¡Ojo que todo va ligado! Porque de lo de Barón vamos a escuchar a los Barones, pero con V. Y este tema de ellos llamado Tatuaje. Esta banda tarraconense, Barones con V, ¿eh? También los que echéis un ojo en YouTube vais a poder ver parte del videoclip. También en nuestro YouTube, El Rock es mi rollo, podéis ver una extensión presentando su primer larga duración, ese vinilaco llamado como el grupo Varones, que están en directo el próximo 13 de mayo en el Stone, en Tarragona, en Nevermind, en Barcelona, están el 4 de junio, 17 de ese mismo mes en La Leixa, en la segunda escuterada, y el 8 de julio en el Mojo, también en Tarragona. Varones, tatuaje. La absoluta apoteosis, ¿eh? Los Varones. Creo que me voy a saltar el concierto de Marea en el Fórum de Barcelona para verles. Es que pues, estoy muy enganchado, ¿eh? Ese vinilaco que han sacado. El día 13 tocan en el Stone. El día 12 en la Sala Red Star. los protagonistas de nuestra entrevista del pasado lunes en Mi Rollo es el Rock, que no son otros que Agua Bendita, que nos presentaron en exclusiva su nuevo disco Amén, 20 aniversario 1993-2023. Los 30 años que se cumplen de esa primera maqueta de Agua Bendita, regrabada e incluyendo un nuevo tema llamado Los Dineros, del cual ya tenéis un videoclip en internet. Estarán en directo el próximo, bueno, se van a... Me parece que están en Bogotá el día 18 de mayo y el 20 en México DF, pero el 12 de mayo están en la sala Red Star de Valls actuando con esta gente de Montblanc llamados Fuego de Mortero. Justicia ciega, sordomuda. Bendita política inmunda. Entre la estafa y la pared. Un solo paso atrás. Pañuelo en boca, botas y tirantes. Sobran mentiras que empiezan plumaje. Somos la bala envenenada. Nuestra respuesta encapuchada. Está este Nuestra Respuesta Encapuchada de los Fuego de Mortero. Es su segundo disco, en este 2023 lo sacan y lo presentarán en Mi Rollo es el Rock en una entrevista. En 2022 sacaron Mundo Hostil en directo el 12 de mayo, viernes, junto a Agua Bendita en la sala Red Star de Valls. Madre mía, es como si fuera inglés, ¿eh? Ahora el Antonio este. Vamos a escuchar a La Piojera. La Piojera, este grupazo. Este grupo que deriva de Mandanga y Estrago. Mikel Aulló desde Navarra a La Voz. Contando pues con Imanol Armendáriz a la guitarra. Colaborando en este disco, en este nuevo grupo de Mikel Aulló. Universales Estrago. O sea, aquel Cabeza Loca nos voló la cabeza a todos en 2003, fue el disco del año, lo presentaron aquí en Radio San Pedro y San Pau, estaban de vacaciones los Estrago y se vinieron aquí en el tercer aniversario del programa y no te enrolles, Charles Boyer, mira cómo suena este mago o brujo de La Piojera. A ver, voy a rebobinar, porque es que acabo de decir un no te enrolles, Charles Boyer. O sea, no te enrolles, Charles Boyer en 2023. La cagaste, Burlancaster. Guay del Paraguay. Canti dubi dubi down. La mare que va a parir. Tengo más años que el sol que está empezando a relucir con fuerza. Ya estamos en verano. Nueva vida es más activa. gente que estéis mirando esto por YouTube, notaréis que pongo solo cachitos de los videoclips o de los video lyrics, pues como es el caso de este mago brujo de la piojera. Oye, podemos poner un cachito, pero entero. Iros al correspondiente canal de YouTube de los grupos a verlo entero, pues sea el de Niño Muñeco que veíamos antes, sea el de los varones, sea este de la piojera. Y ahora, pues oye, qué desfachatez por mi parte, ¿eh? Tener en casa discos echando polvo. Voy a poner un par de discos que no he escuchado. Video Reaction, algo así. Puede ser es que por no tener tiempo para escuchar los discos o la motivación suficiente para estar a tope con mis rollos el rock en esta su temporada número 21, porque es lo que me sucede, que me autoexijo demasiado y digo, si no escuchas un disco de cabo a rabo y puedes hacer un análisis sesudo y con mucho conocimiento de causa del mismo, no vale la pena que lo lleves a mis rollos el rock. ¡No! O sea, los criaturas me han mandado su disco. Yo ahora mismo no tengo ni puñetera idea de quién son, pero se merecen, o sea, me han mandado su disco, o sea, me han tomado la molestia de ir hasta Correos, echarlo en Correos, pagar los 2,71 € que cuesta el ordinario, está aquí echando polvo en mi casa. Pues no, vamos a poner este mala karma de criatura y ahora te cuento qué me parece y un poquito más acerca de ellos. Pues dicen hacer un rock intensito, porque rock es demasiado genérico, un rock intensito basando su estilo en un brainstorming de ideas eclécticas desde la música rock del desierto, alternativa de los 90, el lazy rock, el metal o el country. Mala Karma es el debut de esta banda cántabra llamada Criatura, formada por Eduardo Martínez al bajo y la voz, Alex Off Turner a las guitarras y Gabriel Martínez a la batería. Ojo, que son solo tres, ¿eh? Son solo tres y suenan como si fueran nueve. Criatura con diéresis en la... Pues ahí estaba ese sol de criatura y vamos a escuchar un nuevo tema de Quilas. Con Javi Sagitar, su cantante, estaremos hablando el próximo lunes en el programa. Estaremos hablando del nuevo disco de los castellonenses, auténtico puntal histórico del metal industrial en España. A ver, que tenemos aquí la música de los Criatura Todo Trapo. Os digo que el próximo lunes estaremos hablando con Javi Sagitar, un mítico dentro de la escena tarraconense, que factura en estos días su nuevo disco, el segundo disco, con Quilas, un puntal histórico del metal industrial en nuestro país. Ese disco se llama Grotesque y desde él escuchamos este Man-Made Tragedy. Puedes estar escuchando por Radio Cambrils en el 90.0, lo puedes estar escuchando en el local del Rock Radio, en Radio Frecuencia Benidorm, en Sol y Rabia, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Demente, lo puedes estar escuchando también en Piratita Radio, en Radio Cruda y en Radio Crimen Online, también en Spotify o iBooks. Y lo puedes estar viendo y verás pues el videoclip de este Man-Made Tragedy. A ver, que ordene mis ideas un poquito y te cuente lo que te tenía que decir. Que el próximo lunes 8 de mayo tendremos una entrevista gracias a nuestro amigo Kim Rubio. Pues estaremos charlando con Javi Sagitar, el vocalista de estos Quilas, que son míticos en la escena del metal industrial estatal. Javi Sagitar, que es un mítico también de la escena tarraconense, ya sea por los Terrolocaust, ya sea por otros proyectos como Canto of Flies, o ya sea por, madre mía, lo que vamos a poner ahora. Vamos a remontarnos unos cuantos años atrás en el tiempo para escuchar estos Simarrat. Yo los vi en un Cambry Rock en Cambry el señal año 2003 y flipé. Y yo creo que este era el disco que presentaban, este Chemical Psychodrama, con Javi Sagitar a la voz. Se me va muchísimo la olla, o sea, como estoy improvisando este programa y realmente últimamente totalmente improviso los programas porque es lo que me está pidiendo el cuerpo y el corazón, porque no puedo dedicarle a mis ruidos el rock el tiempo que antaño le dedicaba. A veces me han dado ganas de dejar de hacer el programa. Ya sé que no está guay, ¿no? Encender YouTube, encender Spotify y encontrarte un tío mal rollero. Pero lo cierto es que son 21 años haciendo esto sin recibir ninguna remuneración a cambio. Y al final, pues el alma se te llena, pero el tiempo es dinero y el dinero hace falta, ¿no? Y al final, pues acabo viniendo a la radio porque es una terapia para estar bien. O sea, por una parte no me apetece nada. Hay momentos en los que no me apetece nada acudir a la radio. Pero si me tiro una semana sin ir, porque es festivo, el caso de esta semana, ¿no? 1 de mayo, la excusa perfecta, 1 de mayo, el programa se hace el lunes y tampoco hago el del martes. Pues no, porque si dejo de venir, pierdo la costumbre, estoy mal, pierdo la confianza en el programa. Y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Que no se me vaya la castaña respecto a los Killers. Hemos escuchado pues al otro grupo, ¿no? Al grupo pues de hace un montón de años, con este Paradox de los Simarrat, con Javi Sagitar a la voz. Los Killers, que bueno, que tendremos una noche guay, la del 13 de mayo en Tarragona, porque nos iremos primero a ver a los Killers y Bleeding Darkness a la Sala Cero de Tarragona, y enlazaremos con Barones en el Stone, por ese motivo, porque tocan en la Sala Cero los Killers. El lunes que viene, 8 de mayo, estará Javi Sagitar presentándonos Grotesque de Killers en Mi Rollo es el Rock. Tienen más conciertos que podéis consultar en su Facebook. Por ejemplo, el 2 de junio están en Vitoria, en la Sala Urban, junto a Lamprea. Y otro concierto que te menciono de los Killers, baja su Facebook. 13 de mayo están en Tarragona con Bleeding Darkness y con Dead Legacy el próximo 27 de mayo en la Sala Tal de Castellón. En cuanto se refiere a la senda del rock industrial y también tarragonense, un grupo que ya no existe, pero en Our Hearts sí. Eran estos Gen 21 con este tema que también llevaba videoclip hace 11 años que lo sacaron y se llamaba Criogenia. Componentes de grupos, pues sobre todo, pues estaba Isaac de Esfera, estaba Fran, estaba Albert, estaba gente que era muy colega y que sonaban así de bien. Ya no dejamos pasar el tiempo, una vanidad de lo superfluo, arrendando un poco más de tu mísera eternidad. Todo queda solucionado. Por cierto, que se escapa el tiempo de mi vida haciendo autostop, que con este Criogenia de los Game 21 acabamos el Mi Rollo es el Rock número 36 y nos encaminamos al 37. Un abrazo para la gente que ha atendido a esa primera hora aquí en el 90.0 de Radio Cambrils. Sus secretos, nuestros deseos de alterar un futuro terminal que se agota en lo profundo. Fíjate tú que nos despedíamos hace un momento de Radio Cambrils y ponemos a un grupo prácticamente universal de esa localidad costera tarraconense como eran los No Apto. Principios del siglo, bueno, o mediados del inicio del siglo XXI, ¿no? 2005 más o menos sacaron este primer álbum de los No Apto, este Mi Propio Infierno, el primero de los cuatro que echaron a la calle. Yo no sé quién nos estará llamando si no estamos en directo, si estamos grabando. Voy a descolgar el teléfono. Cállate, Antonio, que no quiero saber nada. Bueno, pues ahí estaban los No Apto con este Delirios. Los hermanos Aleix, Raúl y Eric López. Luego tuvieron pues Alex Merino la batería. ¿Cómo se llamaba el primer baterista de los No Apto, que tocaba también en la banda Prozac de Vilaseca? Bueno, estoy dando datos y no me acuerdo cómo te llamabas ahora. Luego eres pues el batería de los You Rock, donde también está o ha estado Eric López, esa banda pues de versiones en la que, bueno, hace un momento escuchábamos a Javi Sagitar, pues también canta en los You Rock, de toda una endogamia musical tarraconense. Cuyo Nuti, Eric López, que se pasó al rock and roll con los Aliados y que ahora, ojo, que hace algo pues bastante distinto a lo que ha caído antes en su carrera. Se lanza en solitario, a ver si le hacemos pronto una entrevista. y nos explica pues estas nuevas, por otra parte, buenas sonoridades en su carrera en solitario. Eric López, y suena este Abrázame. Meter la cabeza dentro de un agujero donde no me veas llorar. Dime la verdad, ¿qué me puede pasar? El infierno o el paraíso, si yo busco el refugio en tus brazos, volverte a encontrar. Volverte a encontrar. Abrázame, no puedo vivir sin eso. Abrir los ojos, tenerte a mi lado, codo con codo, lo vamos logrando. Abrázame, solo quiero estar contigo. Que la vida es un regalo y los minutos pasan volando. Necesito encontrar otra vez mi lugar. Puede que me haya perdido, porque ahora no veo el sentido. Saber que no hay nada más, saber que no hay nada más. Abrázame, no puedo vivir sin eso. Abrir los ojos, tenerte a mi lado, codo con codo. Una cuneta recordamos con mucho cariño este primer disco de Gatillazo, Transición. Pues transicionaron 2 años para pasar de la polla a Gatillazo y sonaba en mis rollos el rock. Este Fosa Común que conecta muy bien con el tema que escuchamos a continuación de Los Alicantinos de Aspesón Gallola y nos ofrecen este En las Trincheras. La verdad es que suenan que se te va la olla. Yo reaccioné aquí en Mi Rollo es el Rock a su primer disco y también lo voy a hacer al segundo, aunque no sé si lo van a ir sacando poco a poco. Pero bueno, historias sobre la guerra civil, la estupidez de la guerra. Esa nota, pues que alguien se encontró de un paracaidista que disparó en la guerra civil y cuando se dio cuenta, pues había matado a un amigo suyo de toda la vida. Te lo estoy contando mal, pero cuando entrevistemos a los Gallola, que bueno, suenan tan bien, su forma de sonar es inversamente proporcional a lo feo que es su nombre. Suenan que se te va la castaña en este En las Trincheras, que he hecho un poquitín para atrás. Venga, va. Bueno, Eclectia es el título de este álbum de Los Letargos, esta formación de metal progresivo madrileña que pudimos ver en directo en la Sala Cero de Tarragona junto a Inmunere y Astral Experience hace pues unos meses. Nos pasaron ese Eclectia y no lo habíamos puesto todavía aquí en Mi Rollo es el Rock. Y vamos a escuchar otro grupo de Madrid que van en torno a un pop rock yeye mezclado con efluvios de Queen. Sí, se llaman Cometa y yo no sé qué os parecerá lo que vamos a escuchar a continuación en Mi Rollo es el Rock. A mí me han flipado bastante con temas como este. Que ya suena desde su EP de debut, 21 minutos de música aglutinados bajo el nombre de Sírvase Usted Mismo, 5 temas y el quinto de ellos, este Como un Gorrión de Cometa. He dejado de arrancar pétalos por ti, por ti. Y la noche cada vez dura más por ti, por ti. He visto morir un planeta. Bueno, vamos a escuchar a las o los o les Baby Metal, ese grupo que mezcla en su música pues el rollo más kawaii, ¿no? Al principio eran tres niñas y ahora ya son tres tías mayores cantando con un grupo de metal. Nos sorprendieron hace muchos años con el Chocolate, con aquel Chocolate mítico y grandes discos, una mezcla muy curiosa, y acaban de estrenar un nuevo álbum llamado The Other One con canciones como este Mirror Mirror, Baby Metal, que estarán en directo, ojo, te lo cuento, el 10 de diciembre en Barcelona en la sala Razzmatazz 1 y el 11 en Madrid en el Palacio de Vista Alegre. De un Mirror Mirror a otro. Estamos a punto de acabar este Mi Rollo es el Rock. De hecho, lo cerramos con este Mirror Mirror. No completaremos hoy las dos horas porque me ha surgido un problemilla y tengo que parar de grabar. Os dejo con este tema de los Blind Guardian y nada, pues lo que se suele decir por estos lares, esperando que siempre estéis ahí, larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Beyond the other. 10 meses pensando, perdiendo el sueño porque algo me falta. Estoy acostumbrado y no puedo dejarlo. Estoy enganchado a subir al escenario. Esta es mi vida y por mucho que intente no puedo olvidarlo. Y este es mi sino, no quiero cambiarlo, sino para que vivo sin ruido. Jamás, jamás. Ha sido duro, pero ya estoy aquí. No tenía rumbo y por fin ya lo he visto. No puedo estar mudo, me hace sufrir no expresarme encima de base potente. Con público enfrente, rodeo de mi gente. Y es lo que tengo y no quiero dejarlo. Así quiero vivir y así voy a morir. Son muchos años haciendo lo mismo. Son muchos años, el paro me ha hecho daño. No quiero dejarlo, aquí estoy. Aquí estoy para poder seguir con ustedes, vámonos. Y aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy de nuevo y no pienso parar. Aquí estoy, no me voy. Buscando a mi gente, vamos a reventar. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy de nuevo y no pienso parar. Aquí estoy, no me voy. Buscando a mi gente, vamos a reventar. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Me vuelvo loco solo de pensarlo. Mi boca cerrada se iba secando a chuparla. Aquí vengo con la pila puesta. Empieza a fluir la idea. Me armo de fuerza y de rabia. Digamos, digamos, que es una siesta. Que yo no quiero las cosas impuestas. Ya he despertado de un sueño de mierda. Son muchos años para enterrarlo, es mucho tiempo recibiendo dardos envenenados, cargados de odio, de muerte, de mísera gente que no me comprende. Me hierve la sangre que no he derramado, me duelen los temas que nunca he cantado, que han echado dentro sin poder parirlo. Son como hijos que nunca han querido, nunca pensé que fuera tan malo. Después de este tiempo despierto el letargo, me voy encontrando, me armo de fuerza y de ganas. Está con usted y va necesitando. Aquí estoy,

Thank you. con sangre tras otro capón. Tarea para mañana, puesto el abrigo. Otra copla, los del cuadro, y hasta mañana, don Ramón. Y ahora tú, ¿qué pensarás? Si cuanto más me oprimían, más amé la libertad. Y es a ti a quien canto hoy. Enseña a tu hijo, o enseña a tu hijo a amar la libertad. Despiertas un día exaltado en tu sillón, solo y aturdido pensando en la situación. Suspiro a suspiro sin ninguna conclusión, de repente se ilumina tu interior. Borras tu conciencia, haces tripas corazón, das un grito en alto, llenas todo de ilusión. Dejas el pasado encerrado en un cajón de tu mente para siempre. Vuelven los momentos olvidados con una birra en la mano. Sientes en tu aliento que vuelves a vibrar. Caer bien. cosas. Será tu decepción, tu error y tu demora, y volverás a ser tú mismo. Ya lo verás, es bien sencillo. Será tu decepción, tu error y tu demora, y volverás a ser tú mismo. Ya lo verás, es tan sencillo como pasar discreto a través del olvido, a través del olvido. Son buenos.